negro te quiero, soy tu prisionero. Si debo yo de escapar y luego vivir sin ti, prefiero estar secuestrado entre la reja y por ti morir. Si debo yo de escapar y luego vivir sin ti, prefiero estar secuestrado entre la reja y por ti morir. De tus ojos, ojitos negros te quiero, soy tu prisionero. De tus ojos, ojitos negros te quiero, soy tu prisionero. Mamá.